Ese sapo verde se esconde y se pierde, así no lo besa ninguna princesa. Porque con un beso él se hará princeso o príncipe guapo y quiere ser sapo. No quiere reinado, ni trono dorado, ni enorme castillo, ni manto amarillo. Tampoco lacayos ni 3000 vasallos. Quiere ver la luna desde la laguna. Una madrugada lo encantó alguna hada y así se ha quedado, sapo y encantado. Disfruta de todo, se mete en el lodo, saltándose solo todo el protocolo. Y no importa un pito, si no está bonito, caza un insecto que nadie es perfecto. Su regio dosel no se acuerda de él, su sábana roja prefiere una hoja. Su yerno y su escudo, le gusta ir desnudo. La princesa Diana, el ama una rana. A una rana verde, que salte se pierde, y mira la luna desde la laguna.